Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Abuelo, ¿me ayudas a hacer los deberes? Bueno. Abuelo, ¿quieres jugar conmigo? Bueno. Abuelo, ¿me lees un cuento? Bueno. ¿Sabes, abuelo? De mayor quiero ser como tú. ¿Cómo? Quiero ser bueno. Baskets full of Easter joy, things to make your Easter bright and gay. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Yo soy Julia y hoy os voy a leer unas adivinanzas. Como la piedra, son duros. Para el perro, un buen manjar. Y sin ellos no podrías ni saltar ni caminar. ¿Quién soy? Los huesos. Correcto. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente. Y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. ¿Quién soy? El ajo. Correcto. Es redonda y su color es naranja a mogollón.

La concha o vieira es otro de los elementos típicos del peregrino. Ya os hemos hablado antes de las credenciales. Antiguamente no existían y para que se supiera que esa persona iba a Santiago de Compostela llevaban una vieira, que es un tipo de concha. Algunos la cosían en la vestimenta, en el sombrero, como colgante o en el bordón, junto a la calabaza. Hoy en día se sigue llevando colgada de la mochila o como colgante. La credencial. La credencial es un documento que prueba que somos peregrinos, una especie de carnet que nos va señalando a medida que vamos pasando por los diferentes lugares. Antes de comenzar nuestro recorrido, debemos conseguir este documento en el punto de partida de nuestro camino, en un albergue, por ejemplo. La mayoría de las asociaciones de amigos del Camino Santiago que existen en casi toda España cuentan con estas credenciales. Si no has conseguido una, pueden sustituirse por una carta del cura de tu parroquia o comenzar el Camino Santiago y solicitarla por el primer albergue por el que pases. La credencial es el DNI del peregrino y sirve para dormir en los albergues o refugios del Camino de Santiago. En ella aparecen los datos personales del peregrino, la nacionalidad y un número de teléfono al que llamar si ocurre alguna emergencia. Cuando pases por los diferentes albergues te darás cuenta de que cada uno de ellos tiene un sello distintivo propio. Es muy importante que nos lo sellen todos los días, al menos en el albergue donde nos quedemos a dormir. Porque así, cuando lleguemos a Compostela, en la oficina del peregrino que está junto a la catedral, te darán una compostelana, que es un diploma escrito en latín que dice que has hecho el Camino de Santiago. Para que te lo den, tienes que haber hecho andando, en bici o a caballo, al menos los 100 últimos kilómetros hasta Santiago. ¿Qué es la compostelana? La compostelana es un documento expedido por el Cabildo Catedralicio de Santiago que certifica la peregrinación por motivos religiosos o espirituales a Santiago de Compostela. Para obtenerla, el peregrino debe demostrar su credencialidad sellada y fechada en los distintos lugares representativos y albergues del camino. Una vez en Santiago de Compostela, hay que acudir a la oficina de acogida del peregrino de Santiago de Compostela, en la Rúa do Vilar, número 1, primero. Allí nos pondrán el último sello y nos extenderán la compostelana. La Fisterrana. La Fisterrana es la certificación oficial que se obtiene en el albergue de Fisterra, acreditando que se ha llegado al fin del mundo. La acreditación del camino recorrido se efectúa con la credencial del peregrino en la que se van poniendo sellos o firmas de las parroquias, albergues o sitios representativos de los pueblos por donde transcurre la peregrinación. Oh. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Ale, ale, ale. Col, col, col. Ale, ale, ale. Arriba va. El mundo está de pie. Gol, gol, gol. Ale, ale, ale. Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... el whisky del general Grant. Los Yankees del Norte ganaron la guerra de secesión norteamericana a los sudistas. Al principio las cosas estaban difíciles para los del Norte, pues los del Sur ganaban las batallas. Todo cambió cuando se puso al frente de su regimiento el general Ulysses Grant, que no perdió batalla alguna, y el presidente estaba orgulloso de él. La envidia se apoderó de sus colegas, que esparcieron el rumor de que bebía, y enviaron a alguien al presidente para darle la noticia. Lincoln preguntó al enviado, ¿podría decirme qué bebe el general Grant? A lo que se le respondió, «Whisky, señor». «¿Qué clase de whisky?», preguntó. «Americano, señor». «¿Pero qué marca, qué marca?». «Señor, no la conocemos», le respondieron. «Pero nos enteraremos». «Háganlo», dijo el presidente. «Y cuando lo sepan, tráiganme 100 botellas para obsequiar a mis generales. A ver si bebiendo lo mismo que él, son capaces de ganar las mismas batallas que mi buen amigo Ulises». Queridos oyentes, me llamo Carlos Alberto y os voy a editar unos poemas de Antonio Rubio, que se titula A la ronda. A la ronda ronda de la niña rara, que moja sus aguas en aguas saladas. A la ronda ronda de quien la roba rondaba, en el agua dulce se lava la cara, en el agua dulce y en el agua salada, perfume de peces, colonia de algas. Una vida sana de la noche a la mañana. No es cierto que el pan engorde mucho más que cualquier otro alimento. Consúmelo en las cantidades adecuadas como todo lo demás. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Hola, queridos oyentes, y hoy os voy a intentar contar trabalenguas en tres modos distintos. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.

Como era muy listo, en lugar de comer el pan que le dio su madre, fue dejando miguitas por el camino, con la intención de señalarlo para poder regresar de nuevo. Pasaron el día trabajando en el bosque, y de repente, uno de los niños se dio cuenta que su padre no estaba y empezó a llorar. Pulgarcito dijo: No lloréis, ni os preocupéis, yo he tirado miguitas de pan por el sendero que hemos seguido, y así sabremos volver a casa. Pero cuando se pusieron a buscar las miguitas de pan para seguirlas, vieron que no había ni una. ¿Sabéis lo que había ocurrido? Pues que los pajaritos se las habían comido todas. Pues sí que me he lucido, yo que creía que era un plan tan bueno. Bueno, es igual, caminaremos hasta encontrar un sitio para dormir. Pulgarcito, tengo frío. Y yo estoy cansado. Uy, uy, uy, qué lloricas. Pues yo soy más pequeño que vosotros y aguanto como un jabato. Vamos, vamos, hacer un esfuerzo. Anduvieron los siete niños durante un buen rato. Y cuando se hizo de noche, uno de ellos gritó de repente: Mirad, ¿no veis una luz ahí entre los árboles? Sí, sí, hay una lucecita. Seguro que es una casa. ¡Vamos! Llegaron enseguida frente a una casa enorme. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una viejecita. Pasad, pasad. Ya veo que os habéis perdido. No habéis elegido un buen sitio para dormir. Aquí vive el ogro de las botas mágicas, que se traga crudos a los niños. Entrad y escondeos, que si no os oye no ocurrirá nada. Y podréis iros cuando amanezca. A los niños lo de Nogro no les gustó nada, pero como no tenían otro remedio, entraron a la casa sin hacer un solo ruido y rápidamente se la acostaron en un rincón de la cocina. Uno de ellos estornudó de repente. ¡Achiu! Y el ogro, que era enorme y muy malo, se despertó gritando: ¡Vieja! ¿A quién has dejado entrar que huele a carne fresca de niño? ¡Hombre! ¡Si hay nada menos que siete escondidos! ¡Ja, ja! ¡Menudo desayuno que me espera mañana! ¡Vamos, renacuajos! ¡Acostaros en esta otra habitación, donde duermen mis siete hijas! ¡Que así os vigilarán para que no os escapéis! ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡A la cama! ¡Este chiquitín tiene que estar riquísimo! Aquí tenéis siete gorras y siete camisones, de mis hijas, claro. No quiero desayunar mañana, niños constipados. ¡Ja, ja! ¡Hala! Y dando un portazo, se fue a dormir. Y entonces, Pulgarcito a las siete niñas, que eran feísimas y con cara de malas, y vio que dormían plácidamente. También notó que tenían siete coronas en sus siete cabezas. Y entonces, sin pensarlo dos veces, cambió los gorros de sus hermanos y el suyo propio por las siete coronas de las niñas. Y a ellas les fue poniendo un gorro a cada uno. Y a las 12 de la noche... Ya me ha vuelto a despertar ese maldito reloj. ¡Qué hambre tengo! En lugar de comerme a los siete hermanitos para el desayuno, me los comeré ahora mismo. Subió el ogro a la habitación de sus hijas y empezó a tocar todas las cabezas. Cuando tocaba una cabeza con gorro, levantaba a quien lo llevaba y se lo tragaba. De esta manera, se comió a sus siete hijas, que como estaban dormidas, ni siquiera se enteraron. Cuando terminó el banquete, volvió a su habitación y enseguida se oyeron unos ronquidos que temblaba toda la casa. ¡Arriba, hermanitos! ¡A prisa! ¡Nos vamos! Pulgarcito y sus hermanos salieron y corrieron durante un rato, hasta que encontraron un buen sitio para esconderse. A la mañana siguiente, cuando el ogro se dio cuenta de que se había comido a sus siete hijas, se enfadó muchísimo y, calzándose unas botas mágicas, que se llamaban las botas de siete leguas, se marchó a toda velocidad a buscar a los siete hermanitos. Las botas eran enormes y cada paso que el ogro daba con ellas recorría siete leguas, que por eso se llaman así. Los niños le vieron desde su escondite pasar una y otra vez. Y por fin, como no los encontraba, vieron cómo se echaba a dormir un rato para descansar. Ahora que duerme, iré y me pondré sus botas que corren tanto. Me llevarán rápidamente ante el rey y le diré dónde está el ogro a quien tanto busca. Pulgarcito dijo a los hermanos que se quedaran allí sin moverse. Y él, muy despacito y sin hacer ruido, se acercó al ogro, que dormía a pierna suelta, y le quitó las botas. Al ponérselas, vio que volvían justo al tamaño de su pie. En voz baja, les pidió que le llevaran al del rey. Y 2 minutos estaba Pulgarcito ante él. Majestad, sé dónde se encuentra el ogro de las botas mágicas. Y rápidamente, Pulgarcito contó al rey todas sus aventuras. Ese ogro del que me habláis tiene aterrorizado a mi país desde hace mucho tiempo. Al instante enviaré a un guardia para que lo detenga. Y así fue. Como aprovechando que estaba dormido, detuvieron e hicieron prisionero al ogro. Y como todo esto se había logrado gracias a Pulgarcito. Por vencer al ogro que atemorizaba a mi reino, a ti y a tus hermanos os doy estas 1000 monedas de oro. Muchas gracias, majestad. Me gustaría pediros un último favor, que pongáis un guía a mi disposición para poder encontrar a mis padres. Ahora mismo os acompañará a buscarlos el mejor guía de mi reino. Fue un guía, pues, el encargado de hallar la casa de los padres de Pulgarcito, que estaban muy preocupados por sus hijos. Cuando les contó lo sucedido, dieron gracias a Dios porque no les había ocurrido nada malo. Y al cabo de un par de días, estaban todos reunidos otra vez, aunque los papás no quisieron tomar nada del dinero de Pulgarcito. Este mandó construir una casa nueva con granja y todo, para que no pasaran más necesidades. Y a partir de entonces, vivieron padres e hijos juntos y muy, muy felices. Dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno? A perro flaco, todos son pulgas. Se utiliza este refrán para indicar que los desgraciados y los que sufren acumulan las desdichas, unas tras otras. Para los que no tienen recursos, una pequeña desgracia puede ser un gran mal. Así como al perro hambriento y vagabundo lo martirizan las pulgas, a las personas sin fortuna todo se les vuelve en contra. Y a una pena se suele sumar otras. Para eso también se dicen que las desgracias nunca vienen solas. Me gusta bailar hip hop y Frases hechas. Año de nieves, año de bienes. Los aldeanos y los campesinos han estudiado con mucho interés los ciclos de la naturaleza. Durante siglos han observado que los años que vienen con nieve son buenos, pues los deshielos traen abundante agua, que hace germinar las semillas en la primavera. Esas plantas más tarde darán sus frutos y de aquí se dice que los años con nieve serán años en los que no faltará el alimento ni la alegría. Hola amigos, me llamo Julio y os voy a contar un chiste. Están tonto, nadie, ninguno jugando al balón y nadie se cae a un pozo. Va tonto y le dice a un señor que pasaba: señor, señor, que ninguno se ha caído a un pozo y nadie le está ayudando. Y le dice el señor: ¿usted es tonto? Y dice: sí, mucho gusto. Hola, me llamo Marcos y os voy a contar un chiste. Un pedo le dice a otro pedo: ponte el casco que salimos. Hola, me llamo Nadia y os voy a contar un chiste. Esto ocurre en una tienda de deportes. Buenas, señor. ¿tiene pelotas para jugar al tenis? Sí, señor, claro que tengo. Bueno, pues le espero mañana en el polideportivo. Hola, me llamo Andrea y os voy a contar un chiste. ¿Cuál es la diferencia entre terrible y horrible? La diferencia es que terrible es que venga una ola de mar y se lleve a tu suegra a las profundidades. Y horrible es que venga otra ola y te la traiga de vuelta. Buenas, me llamo Flavia y os voy a contar un chiste. Entra la profesora en una clase después de hacer una llamada telefónica y le pregunta a sus alumnos, ¿qué habéis hecho? Y dice uno, yo tiré una mesa. Vale, muy mal, pues porque eso no se hace. Yo tiré una silla a un compañero, también muy mal. Y tú, Jaimito, que siempre eres malo, y dice, no, yo nada más he tirado a serpentina por la ventana. Muy bien, no he hecho nada a nadie. Después pasan 5 minutos, llaman a la puerta y aparece una niña. Y le pregunta a la profesora, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Serpentina. Hola, me llamo Judith y os voy a contar un chiste. Un señor está triste y le dice a un amigo, oye, ¿qué te pasa? Y le contesta, es que casi atropello a mi suegra. Y el amigo le dice, ¿qué pasó? ¿Te falló el freno? No, el acelerador. Hola, soy Ana y os voy a contar un chiste. La maestra pregunta a Jaimito, ¿cómo mató David a Goliat? Con una moto. ¿Cómo con una moto? ¿Será con una Honda? Ah, pero quería usted la marca. Hola, me llamo Cristian y os voy a contar un chiste. Iban un par de borrachos caminando por la calle cuando pasa junto a ellos una señora muy gorda. Uno de ellos le dice al otro, mira, ahí va un tanque. La señora los escuchó y le soltó un bolsazo en la boca. Y el otro dice, y es de guerra. Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas.